conocimos por casualidad, como una extraña manera de amar. Estabas tan lejos de la realidad, como mi mente vacía en la soledad.